Desde hace 30 segundos estamos a sábado. Desde hace 30 segundos el poder, el dominio ya no es de internet. ¡Hala, adiós, chicos! ¡Venga, pesado! Es de ingravidez en los 40 principales. Así se celebra la llegada del sábado en todas las emisoras de los 40, flotando un poquito. Esta es la emisión número 551 de Ingravidez. Y además hoy, el guión lo dice claramente, aquí sí tenemos guión, chicos. Metallica van a ser protagonistas porque en la parte final del programa vamos a contar con la presencia de Robert Trujillo, el bajista de Metallica. Es el último en llegar al grupo, pero bueno, pues para muchos ya es tan importante como James Hetfield, que es el puro mito. Hombre, si hubiera venido James Hetfield a la radio, dijo que hoy se había quedado mucha más gente hasta última hora aquí para vérselo por el pasillo, pero va a ser Trujillo. Y con él tendremos un ratito ahí de charla para hablar de su nuevo disco y para que escoja también un par de canciones para cerrar el programa de hoy. Le vamos a dejar a él esa responsabilidad. También estará con nosotros el Hombre Fu. Tenemos el nuevo disco de los Kaiser Chiefs que sale a la venta el próximo lunes. Y ya escucharemos alguna canción aparte del single que venimos escuchando las últimas semanas. Y más cosas que irán surgiendo o que han surgido ya en nuestra mente, pero se plasmarán en las ondas de aquí a nada. Los saludos de Ramón Redondo, por supuesto, en nombre de todo el staff de Ingravidez. ¿Cómo suena eso, ¿Suena cool? Sea como sea, gracias por la confianza. Bienvenidos, buenas noches. Abrimos Ingravidez con una de las canciones del nuevo álbum del regreso de The Verve, la banda de Richard Ashcroft, en su cuarto álbum llamado precisamente Fourth. There's no need for introductions. No dark corridors of fame. You won't find your fortune, but you might find some pain. Vamos a hablar en este momento del programa, una vez que ya hemos hecho la presentación, el sumario y tal, de algo profundo, de algo serio. Es de esa virtud, de ese sentimiento, digo virtud entre comillas, que es la duda, la indecisión. Esa duda, esa indecisión se apodera a veces de nosotros con ciertos grupos, con ciertos lanzamientos, y nos atenaza, ¿eh? Hay que reconocerlo. Dentro del programa, y esto también lo hemos discutido de manera muy interesante en el foro, en foros.los40.com, con algunos ingrávidos asiduos y habituales, pues a veces nos ocurre que hay como una parte de nosotros que sí, que le daría su confianza a ciertos lanzamientos, a ciertos trabajos, y hay otra parte ya que quizá rozando ese esnobismo, a veces también habitual, pues dice, no, esto ya suena en muchos sitios, esto ya lo conoce mucha gente, esto ya se ha quedado como estancado, y obviamos ciertos grupos. Más que obviar, nos pasa eso, ¿no? Que nos quedamos atenazados y los grupos se quedan en el barranco de la duda y a veces no salen. De manera que hoy, después de esa discusión que ha habido en el foro estos días, hemos querido sacar del barranco, echar una soga a ciertos discos que los teníamos ahí un poco como, mejor dicho, embarrancados, para que tomen aire sus canciones, sus propuestas, y veamos realmente de qué va la cosa. Eso significa que estaremos encantados de recibir vuestras opiniones en nuestro foro o en ingravidez@los40.com, y también nosotros, al escuchar las canciones por la radio, pues le damos otra dimensión, porque esto es algo que yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero las canciones no suenan igual por la radio que en casa, en el coche o en un Walkman, ¿no? Cuando uno escucha una canción en la radio, a veces se vislumbran nuevas dimensiones, nuevos matices, nuevos sonidos. Yo no sé si es una cosa subjetiva exclusivamente, cerebral, ¿no? O también tiene que ver con los equipos que modulan la señal, ¿no? Los compresores y tal que tenemos las emisoras de radio, que hacen que las canciones a veces cojan un cuerpo distinto. Supongo que una mezcla de las dos cosas. De manera que para salir de ese barranco hemos propuesto a dos grupos. A ellos, a The Verve, con los que hemos abierto el programa. No habían sonado todavía, y eso que han lanzado este su nuevo álbum. Según reza aquí en la portada del disco, en un sticker, en una pegatina, dice: el New Musical Express ya ha dicho que es el clásico nuevo álbum de The Verve. Salió pues justo estando nosotros de vacaciones. El primer single fue Love is Noise, más animadita que este Rather Be, que ha sido el segundo single. Nunca hemos sido muy amantes, muy amigos de las reuniones, ¿no? Por eso también lo teníamos ahí. Le hemos dado aire a esta canción y a ver en qué queda todo. Igual que cuando vengan ahora los Guns N' Roses, que parece que van a venir con nuevas canciones, pues nos va a dar un poco por el orto, ¿no? Porque yo creo que, además, en este caso, Axl Rose pues ha chuleado a sus seguidores durante años, anunciando cosas que luego no ha hecho. Y, francamente, pues esperamos poco ya de un nuevo disco de Guns N' Roses, o mejor dicho, de un nuevo disco de Axl Rose en solitario, ya que se llame Democracia China o como se quiera llamar. Dicen que está a salir, yo he vuelto a ver fechas ya como confirmadas, pero lo hemos visto tantas veces que no diremos nada. Y otro disco que está en ese atolladero, en ese barranquillo de la duda, es el que va a sonar ahora. Este acaba de salir, no como el de The Verve que salió hace algunas semanas. Hablamos de Perfect Symmetry. Ya hablaron de simetría Muse en uno de sus álbumes, en el título, Origin of Symmetry, y ahora ellos, después de haber descubierto el origen, nos la facilitan perfecta. Hablamos de King con su tercer álbum. Con King nos ha pasado un poco eso. Los seguidores fieles del programa sabéis, más que fieles, antiguos, porque bueno, uno puede ser fiel aunque se acabe de incorporar, hecho el matiz, continuamos. Pues sabéis que con King, en el primer disco, Hopes and Fear, pues nos volvimos locos. Sonaba prácticamente todos los días. Escuchamos un directo que dieron en Barcelona, en la Razzmatazz 3, con muy poquita gente. Fue la primera vez, yo creo, que King tocaron en nuestro país, y tuvimos la fortuna de poder grabarlo y echarlo en el programa. Y después, King han alcanzado un grado de popularidad que ha hecho que estén hasta en la sopa, ¿no? Y que ha hecho que esas canciones, esa dulzura de las primeras canciones que compusieron, pues se haya tornado en algo de tedio, ¿no? Después, con el segundo álbum, nos gustaron, pero también nos pasó un poco ya que tuvimos a King hasta en la sopa. Y ahora, con este tercer álbum, pues nos ha pasado lo mismo. Se nos han callado ahí el disco, y en uno de los foros el otro día nosotros mismos comentábamos, al ver que había gente que decía, pues no han puesto lo nuevo de King, pues es injusto, que sí, que es verdad, que es que nos planteábamos algunos interrogantes. ¿Por qué ahora King de entrada nos llaman menos? No digo que no nos convenzan, pero nos llaman menos. ¿Porque han cambiado ellos? ¿Porque hemos cambiado nosotros? ¿O porque ellos no han cambiado lo que nosotros les pedimos que cambien? Sea como sea, y haciendo caso a GW88, vamos a escuchar una de las canciones del nuevo álbum de King. Es la que da título al disco. No es ni el single Spiraling, que suena muy ochentas y que es digno, ni es The Lovers Are Losing, que es el single que está sonando en las radios. Es la que da título al álbum, ya lo hemos dicho. Perfect Symmetry, Son King. I shake through the wreckage for signs of life, scrolling through the paragraphs, clicking through the photographs. I wish I could make sense of what we do, burning down the capital. Of the animals, who are you? What are you living for? Two fortunes, maybe we'll go on more. This life is lived in perfect symmetry. Closer than we were before. We are the band Keen. Hi, this is Tim. And this is Richard. And this is Tom, and you're listening to Ingravidez with Ramon on 40 Principales. Tenemos ya la sintonía y ahora solo falta la voz la alfombra roja que tendemos cada viernes a este señor. Aquí llega el hombre Fu. Que es este mismo, buenas noches. No sabía que la voz era roja, pero me alegro de saberlo. Me alegro de saber que es una voz roja más que una alfombra. La tonalidad de las voces es importante. Tiene colores, querido amigo. Sí, sí, te puede cambiar la impresión de alguien. Por ejemplo, seguramente con tu voz la gente puede llegar a pensar que eres un tipo divertido, inteligente. Piensa en el azul, piensa en el verde. En cambio, en el tuyo piensan en el marrón, que es un color... Más que nada porque marrón es un acrónimo, se dice de Ramón, ¿no? Sí, sí, además de eso es el color, viene, es el color de las heces, de pero... Vale, corta ya el rollo porque me voy a tu Facebook y te lo reviento, te lo reviento el Facebook. Maldita sea esa moda del Facebook que nos tiene a todos enganchados. Es como el caballo en los 80. Está bueno, acabando el hombre Fu. El hombre Fu es nuestro dealer. Sí. Desde hace varias semanas viene a Ingravidez a dar un poquito una vuelta a lo nuestro. Para sacarnos del encasillamiento en el que a veces nos encerramos nosotros mismos, él nos pega el empujón contra una de las paredes y si se rompe, efectivamente, pues salimos del callejón. Procuro que las paredes estén acolchadas porque todos merecéis estar en un psiquiátrico y yo me incluyo. Y por eso hoy nos has traído cuatro discos, ¿no? Sí, la verdad es que tengo cuatro paredes. Cada uno es una pared, ¿no? No sé si... A ver por cuál salimos. No sé si te has visto alguna vez en una tesitura similar. A mí no me ha pasado en la vida. Pero imagínate que entras en un bar. Eso te lo puedes imaginar, sí, porque sí, no sales de ellos, con sí, lo cual te puedes imaginar entrando en uno. Y te lo encuentras... pasa que dependiendo de la marca del grifo de cerveza, me voy. Te vas o te quedas más rato. Claro. Irte, o sea, rápido no te vas, no, es vas verdad, a probar la cerveza. Es verdad, me voy si está sonando Chayanne. Un barril te vas a beber, aunque suene Chayanne, incluso la discografía entera de razón, Gloria Estefan. Sí. Entonces, entras en ese bar y te encuentras a cuatro pedazos de mujeres que te miran y te dicen, ven aquí. Y son cuatro mujeres guapas, son cuatro mujeres hermosas. Es decir, dentro de tu baremo de estético, tú dices, pues, coño, me la... Oye, hay tías que escuchan el programa. O sea, sí, no, pero yo estoy dando vale, un ejemplo. No, esto es una metáfora. Para que otro día el ejemplo sea en el otro sentido. Es una metáfora, sí. Pues imagínate que son, en tu caso, cuatro hombres. Entonces, son cuatro mujeres hermosas y las cuatro te susurran al oído, ponme a mí, ponme a mí, ponme a mí. Pues eso es, ponme a tono. Ponme a tono o dame al play. Entonces no sé a cuál darle al play hoy. Tengo cuatro opciones, he estado en casa barajándolas. Pero los cuatro discos estaban juntos en la estantería, ¿no? No, en absoluto. Ha sido un trabajo... Ha sido un trabajo arduo. Has trabajado por cuatro para el programa de efectivamente, hoy. Efectivamente. El otro día te puse una especie, como no sé cómo decírtelo, un rock visceral de las tripas y la borrachera más absoluta sobre la pérdida del amor. Bueno, ¿qué tienes para hoy? Y hoy tengo cuatro opciones. Una opción muy alegre, incluso yo diría que sería... la cosa más alegre que me he encontrado en los últimos tiempos. Otra sería un pedazo de clásico del rock alternativo. ¿Vas a decir tú o vamos a decir nosotros? Pues no lo sé, si vamos a discutirlo. Si vas a decidir tú, luego tengo... vale. Si vamos a decir nosotros, o por lo menos yo, que estoy aquí contigo en el mira, estudio, pues vale. Dime los nombres ya. Vale, te digo, vale. The Apples in Stereo. Esto bueno, es muy divertido. Vale. Esto es muy divertido. Yo sé que a ti, en general, tú eres más de PC, no eres sí, de Apple. Pero sí, aquí para acá, ve la portada. The Apples in Stereo. Bueno, esto psicodélico es muy, y tal. Es muy divertido. Es collage, ¿no? Un poquito. Es muy entretenido. Este sería la mujer que te cuenta chistes, que no es la más guapa, pero dices, me voy a pasar un buen rato. Tenemos al Classic, a John hombre, Acme. Spencer Blues Explosion. Buen este disco, es un pedazo Acme, de clásico. Acá, esta sería la mujer rarita. Sí. Esa que dices, no sé por dónde me va a salir, pero seguro sí, que pero me encantadora. Va, pero que me va a al molar. Final, al final encantadora. Y luego tenemos este momento que es el rock cervecero y energético, sería la tía peligrosa, la que a las 6 de la mañana dices, tía, vámonos a casa ya, ¿no? A hacer las cosas. Y ella te diría, venga, una cerveza más. Una más, ¿no? Los helicópteros. Y luego está la opción de City Lights, que sería la tía con actitud. Esa tía vacilona, ¿sabes? Esa tía que dices, es que esta es guay. Y estás gastando, o sea, mi pregunta es, saliendo del bar con una, ¿estás ya diciendo que no a las otras no, para siempre? Estoy no, diciendo ¿no? que no a las otras esa noche. Esta noche, ¿no? Esa noche. Vale, pues ya está. Entonces, me da lo mismo. Si alguna cosa nos apetece o te apetece, pues la vuelves a traer otro día. De los cuatro que están sobre la mesa, a mí me da lo mismo. Transgresor, pues mira. No te pongas en plan cascarrabias, ¿eh? No, joder. Apples in Stereo no han sonado nunca en Ingravidez. John Spencer, a lo mejor un par de veces como mucho. Helicopters otro par de veces, a lo mejor alguna más que John Spencer. Y los City Lights alguna vez más, sí, porque además estuvieron cuando sacaron justo ese disco aquí en... Me vas a vacilar de que les has entrevistado y demás, ¿no? No es ningún vacil entrevistar a un grupo desconocido. Sí, es la cierto, verdad, o sea, es como entrevistar a la señora limpieza claro, de aquí si, con si todos los respetos a la entrevistase a Bustamante, pues te vacilaría. Eso sí que sería pero, para vacilar, de hecho estaría Paula Echevarría muy contenta. Claro. Escoge lo que quieras. Pues mira, me voy a quedar con la chica guay, con la chica con actitud. Me voy a quedar con los City Lights. Venga, vale, fenómeno. Sí. Además, estos tenían una canción que es la que podíamos poner, ¿no? Porque como somos single, muy comerciales. El singlecito, claro, el primer track de este pedazo de disco que se llama Escape from Tomorrow Today, que es un disco que ya tiene unos añitos. Es que somos muy comerciales, ¿verdad? Sí, aquí ponemos un poco lo que nos sale del chirri, básicamente. Pero con comercialidad. Pero con comercialidad, sabiendo que esto va a pegar en las fiestas de Toledo, por ejemplo. What you gonna do, the City Lights. Hasta el viernes que viene. ¡Hala! Sonaba, pero hemos buscado nuestros archivos y efectivamente nos sonaba por algo. Hace 6 años, en nuestro programa número 34, en la primera temporada, ya pusimos esta versión. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Se trata de un cover de una lectura del Ghost Town de los Specials, un clásico que esta banda ska británica firmó en el año 81, interpretado en esta ocasión por The Prodigy. hacemos porque, bueno, The Prodigy este fin de semana están actuando en nuestro país y hemos dicho, pues mira, es una excusa buena para repetir esta versión. Pero bueno, que se acuerde que levante la mano, no nos acordábamos ni nosotros. Mañana estarán en Barcelona en la Ras Matas y el domingo en La Riviera de Prodigy. Que nunca, nunca dejan en el empeño de hacernos bailar. Alguno no tenía conciencia de que le sonara la canción, pero le resultaba familiar. Y es que yo creo que en algún anuncio de coches, no hace muchas temporadas, se usó este Ghost Town de los Specials. Esta es la versión, también instrumental, obviamente, de The Prodigy, que mañana estarán actuando en Barcelona y pasado en Madrid. Hace tiempo, desde hace pues, 4 años, que el grupo no publica nuevas canciones en forma de álbum. Pero bueno, estamos deseando que Maxime, Keith Flynn y Liam Howlett se líen ya un poquito, se metan al estudio. Mientras tanto, pues ellos siguen tocando porque se han especializado ya en ser una banda de directo. Sus directos son fiestas donde el personal se lo pasa en grande recordando sus éxitos y bailando, porque es el rock que se baila, el de los Prodigy. Bueno, que hablando de conciertos, es algo que hemos comentado en nuestro avance dentro de Internight, y es que esta semana se han anunciado fechas para actuaciones de AC/DC y de Metallica en nuestro país, también de Oasis, Así que vamos a hacer un poco resumen, acopio de lo que hay. Dos conciertos de AC/DC, que este lunes que viene además publican su nuevo álbum Black Eyes. El 31 de marzo del año que viene, obviamente, estarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y el 2 de abril estarán en el Palacio de Deportes de Madrid, de la Comunidad de Madrid. 31 de marzo y 2 de abril de 2009. Las entradas para ver a AC/DC salen a la venta el martes 21, el martes que viene. Así que los que no se lo quieran perder, que se tiren al punto de venta, porque esto es de lo que vuela. En Servicaixa y en el Corte Inglés están a la venta. Metallica también ha anunciado un único concierto en nuestro país. Será un poquito más adelante, en julio, el 13 de julio, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. La última vez que estuvieron fue en un festival, también en Madrid, en Electric Weekend, y ahora vuelven a Madrid, pero al Palacio de los Deportes, que estará ese día seguro que a reventar. Y las entradas para ver a Metallica saldrán a la venta en la red Tic Tac Ticket, pues dos días después que las de AC/DC. El día 23 salen a la venta las entradas para Metallica. Y acabamos este anuncio con la noticia también de que Oasis van a estar el próximo mes de febrero presentando su nuevo disco. Ya hemos dicho hace un momento que se han encaramado al número 1 en las listas británicas. El día 12 de febrero en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y el día 13 de febrero en Barcelona, en Badalona, en el Pabellón Olympic. Ahí estarán tocando Oasis. Las entradas salen a la venta el 29 de octubre a través de Servicaixa y Tic Tac Ticket. Imaginaos el que quiera ir a los tres, pues esta semana que viene ya puede hacer las extras. Vamos con un temita de un álbum que se pone a la venta el lunes que viene y enseguida entrevista con Robert Trujillo, bajista de Metallica. Con él estaremos ya lo que queda de programa. ¿Qué disco sale a la venta el lunes que viene? Hay ganas. Además, Kaiser Chiefs publican los The Leads su tercer álbum, Off With Their Heads. Hemos pegado una primera escucha y el álbum tiene miga, ¿no? Parece que van más allá de ese mero divertimento que en ocasiones anteriores han aplicado a su forma de hacer. Nos ha llamado la atención, no es tampoco el tema insignia, pero nos ha llamado la atención el tema que abre el álbum de Kaiser Chiefs, precisamente por su título, Spanish Metal. Como enseguida vamos a estar hablando con uno de los componentes de la banda de metal más importante del planeta, y como esto es España, pues así abren los Kaiser Chiefs su nuevo disco a la venta el lunes, Spanish Metal. Vaya inicio de temporada que llevamos, con un montón de chicha, con un montón de esencia que ha llegado hasta nosotros aprovechando el declive de las canciones veraniegas. Y entre otras cosas, nuevo álbum de Metallica, este Death Magnetic. Y hoy en Amerizaje, en la parte final de nuestro programa de Ingravidez, tenemos la suerte de contar con la presencia de Rob Trujillo, de Roberto Trujillo, no sé, Roberto, Rob, que... Roberto Agustín Miguel Santiago San Juan Trujillo, Veracruz, de Tijuana o de Los Ángeles, es posible. Roberto Trujillo está bien. Pero no nos engañes, porque español tampoco lo hablas lo suficientemente suelto como para hacer la entrevista, ¿no? It seems like in México es más despacio, pero en España es muy rápido. So... you know, my Spanish es mal, you know, it's not that great. Prefiero hacerlo en español porque en México se habla, parece ser que se habla un poquito más lento y aquí va todo muy rápido, entonces prefieren en inglés. Ok, bueno, hoy vamos a finalizar el programa contigo. Además, tenemos pues una propuesta. Vamos a escuchar enseguida el sencillo con el que habéis presentado el álbum y también te vamos a pedir que escojas dos canciones que puedan sorprender a los oyentes que en este momento, bueno, pues tienen esa imagen a veces muy metálica, de Metallica, ¿no? Que es algo que ocurre. Pero bueno, eso será más adelante. Ahora, de momento, haciendo un poco de recapitulación, llevas más de 5 años en la banda. Ya podemos decir que estás en el Olimpo de los dioses. ¿Pero se siente uno más dios ahora que ha entrado a estudio y ha grabado álbum de Metallica? ¿O ya todo el tiempo, todos estos años tocando con el grupo, te han hecho sentirte como en casa? Yeah, I feel like the new bass player god of the metallic metal world. it's an honor to now be able to say that I've been able to record an album and co-write this body of music with Metallica, and it's very special for me. It's very exciting that we are going to actually soon we'll be playing this music live. We recorded this with a really live feeling, and it's a special time in my life, of course. Bueno, me siento como un dios bajista del mundo de Metallica. Ha sido un placer poder ha sido un placer poder grabar un disco junto a Metallica y de hecho coescribirlo también. Eso es muy especial para mí, esa sensación. Es un momento muy muy emocionante. De hecho, estuvimos escribiendo las canciones sobre todo que tuvieran una sensación de directo para poder interpretarlos así, ¿no? I feel more passion and más pasión porque tiene más historia con, you know, James, Lars, and Kirk. When I first joined the band, I was more trying to learn the catalog of songs, and now that I feel that I have learned all of that of the, you know, the past music, I can concentrate more on, you know, the show and the stage show and just having fun with less pressure of learning. Sí, cuando empecé con la banda se trataba más de aprender a tocar todo el catálogo de temas, ¿no? Entonces había más presión en ese sentido. Ahora sí que me puedo dedicar, o sea, ahora he dejado al lado un poco el pasado, me dedico al presente, me puedo divertir y estoy más enfocado un poco al directo y a lo que está pasando en estos momentos. Bueno, vamos a escuchar el single The Day That Never Comes, el primer single que ha adelantado este álbum, este Death Magnetic. Y ahora nos cuentas también tus impresiones sobre ese single. Así que vamos allá. Bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que Metallica sois de los pocos grupos en el mundo que tienen la suerte de que no se ven obligados a hacer un radio edit de las canciones, ni vuestra compañía os lo impone, ¿no? Eso tiene que dar un buen rollo, una es una sensación positiva, ¿no? Yeah, we feel in control. And, you know, Metallica, you know, basically is a band that does what we want to do. A lot of people have said, wow, you know, this song is so long, you know, and how can you release a single that's this long? I mean, but if you go back to some of the great songs of the past, you know, the songs from bands like Led Zeppelin or Deep Purple, these were long songs, and these were classic songs. And our management actually really felt that The Day That Never Comes is something that could be very classic. The beginning of the song, it's almost like two songs, you know. The first part of the song is very melodic, very dynamic. The chorus is obviously simple, but it then transforms into this monster, you know, at the end. And to me, that's, you know, that could be classic Metallica, and that's great. So this song is a great way to present the first phase of Death Magnetic. Hombre, supone un poco que estamos que tenemos el control de las cosas, ¿no? Metallica es una de las pocas bandas que puede decir que sí, que hace lo que quiere. Sí que es cierto que mucha gente ha comentado que es un tema muy largo, pero las grandes canciones o los grandes clásicos de la historia, pues siempre han sido bastante largos, ¿no? Temas del pasado, pues como puede ser canciones de Led Zeppelin o de Deep Purple. Las canciones de ellos, las más clásicas, pues son también largas, ¿no? Era un tema que a nivel de management también se pensó que era un tema que se podría convertir en una canción clásica. Y de hecho para mí esa es una canción que tiene dos canciones dentro de la misma, ¿no? La primera parte que es un poco más melódica, igual un estribillo más fácil, y luego la segunda parte que se convierte pues en un tema como monstruoso a nivel de sonido, de grande y de épico, ¿no? En un momento dado. As I almost feel that a lot of people have been conditioned to hearing songs in a certain formula, you know, and it shouldn't be that way, you know. Great music is great music, and the idea of a song having to be 4 minutes for radio is silly to me, because I grew up listening to songs that were great, whether they were 3 minute songs or whether they were, you know, like a Santana song back in the old days was long, and I loved it. Whether it was something in the lyrics or the melodies, or something in the guitar passages, or you know what the instruments were speaking, that's what makes to me a song special and exciting. Sí, que mucha gente parece que está condicionada a escuchar las canciones de una manera u otra, ¿no? Parece que tienen el hecho de que tengan que tener 4 minutos de duración. A mí me parece una estupidez, ¿no? Yo crecí escuchando temas que para mí son muy buenos y no necesariamente tienen que ser ni 3 minutos, ni 4, ni 7, ¿no? Como puedes ha mencionado Santana. Siempre hay algo en los temas que les hace más interesantes, ¿no? Bien sea la letra, bien sea un pasaje de guitarra, o los instrumentos que hablan de la canción en sí. Vamos a pedirte ahora, Rob, que te metas en dos papeles. El primero de ellos es, imagínate que no eres miembro de Metallica y que eres fan de Metallica de toda la vida. De estos tenemos muchos amigos, y algunos ya nos han dicho, los que han tenido oportunidad de escuchar el álbum, que el sonido de este álbum es un sonido clásico, que recuerda los mejores tiempos de Metallica. Quizá eso a lo mejor es una falta de respeto hacia los más recientes tiempos de Metallica, no lo sé. Tú, si fueras fan de Metallica, yo creo que lo has sido y lo seguirás siendo, ¿cómo valorarías este disco? ¿Está llamado a ser un clásico, un grande, este noveno álbum de Metallica? It's interesting because when I first joined Metallica 5 years ago, I was unaware of what Metallica had done between the Black Album. No disrespect to Load and Reload or S&M or any of that, but I was so busy that I wasn't really dialed into what musically they were doing. So Death Magnetic for me is the perfect step. It almost feels like it sits somewhere between Justice for All and Master of Puppets. So as a fan, Death Magnetic is a wonderful body of music. I would be excited to hear the music of Death Magnetic. I think there's something for every Metallica fan on Death Magnetic. As a bass player, to be able to be a part of Death Magnetic, it's an honor, and it's exciting because I feel in my heart that as a fan, you know, I'm in touch with the old thrashy energy of Metallica. Resultará extraño decirlo, pero hace 5 años cuando empecé en la banda no fui consciente realmente de lo que había estado haciendo Metallica a partir del álbum negro, el Black Album, sin ánimo de faltarle respeto a los discos como Load, Reload. Yo igual estaba demasiado ocupado y no sabía muy bien lo que estaban haciendo, ¿no? Para mí Death Magnetic es el paso, pues, por decirlo de alguna manera, entre Justice for All y Master of Puppets. Creo que es un cuerpo maravilloso musicalmente hablando. Yo como fan estaría emocionado de poder escucharse, tendría muchísimas ganas de poder escuchar el nuevo disco. Te pedimos ahora que te pongas en el papel de DJ, ¿no? Para que nos escojas dos canciones que suenen ahora en la recta final del programa. Quizá un poco buscamos que sorprendas a un fan de Metallica que crea que solo escuchas metal, o quizá te apetezca escuchar alguna canción clásica, no sé, a tu propio gusto, como tú quieras. I love old Santana. I mean early Santana. I love a song like Black Magic Woman from Abraxas album. To me, that is a dynamic song. And it also has some of that that Latin flavor, you know, in the percussion, and but also the fusion of rock and hard rock. So I would say, Black Magic Woman by Santana would be a great one. Santana, por ejemplo, el inicio de los Santana, un tema como Black Magic Woman, que para mí es una canción súper dinámica, pero que a la vez tiene un sabor latino, en lo que es la percusión, por ejemplo, y a la vez también tiene esa fusión de rock y hard rock. Por lo tanto, para mí este sería uno, Santana. Bueno, pues vamos a escucharlo ya, y ahora ya escogemos el siguiente. Sería Santana con este incunable, este Black Magic Woman de su álbum Abraxas. Thank you. Estela Santana con Black Magic Woman, la última para acabar ya y para despedir el programa. I was going to suggest an Infectious Groove song because a lot of people don't know about Infectious Grooves, but there's a song that I think is really fun and it's heavy but also funky, and it's called actually Violent and Funky, and I think this is going to be a good party song for all the people out in the world that enjoy that crazy fusion of fun funky music. So I know it's a song that I wrote, but nobody knows about it anyway, so listen to it and hope you enjoy it. Violent and Funky, off the Groove Family Cycle record. Quería sugerir un tema que es de una banda que se llama Infectious Groove. Y es un tema divertido, un tema pues muy funky. Se llama de hecho Violent and Funky. Y es un tema pues ideal para fiestas. Es una fusión así divertida, para pasarlo bien y muy funky a la vez, ¿no? Tiene un feeling así como muy de dejar de llevar. Es una canción de hecho que escribí yo, no mucha gente lo sabe, pero bueno, ahí está. Y está, lo encontrarás en el álbum Groove Family Cycle. Bueno, pues vamos allá con un tema tuyo. Incluso cerramos aquí Ingravidez, además con una canción de ambiente festivo, o sea que fenomenal. Y así podemos dar por finalizado nuestro amerizaje de hoy con Rob Trujillo, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, y que haya, como decía un álbum de Metallica, justicia para todos, y que disfrutes tanto como fan como componente de Metallica. Gracias, muchas gracias. It's an honor to speak with you and to, you know, share my words with España. Nice. Good night. Gracias. Till the fat lady sings and the big tip is choking on the chunk of salami.